Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos a esta edición absolutamente atípica del Callejón del Hambre, por ser la primera y por estar hecha de forma totalmente distinta a lo que suele ser este programa. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! No es que nos hayamos saciado de tanto zampar, porque la verdad es que vamos de comilona en comilona. No, es que esta noche el menú no es nuestro, es absolutamente de nuestros colaboradores, pasados, presentes e incluso futuros. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. ¿Eso qué significa? Pues significa que esta noche todo lo que vais a escuchar y en cuanto a canciones, músicas, propuestas, hambrientas, viene de eso, de nuestros colaboradores. Y todas las, digamos, palabras, o casi todas las palabras, también van a ser suyas. Y tengo que hacer un par de acotaciones. Una: no nos hacemos responsables, es decir, esto ha sido cosa suya, les hemos mandado la propuesta. Decidnos qué os ha parecido lo más importante para vosotros del 2010. No tiene por qué ser del 2010, tiene que ser algo importante para cada uno de ellos. Y otra cosa es que puede ser de cualquier estilo, de cualquier manera. Y otra más, otra acotación, es que, bueno, veréis muchos estilos distintos que se mezclan, y esto es porque no hemos preparado una sesión como tal, sino que hemos hecho eso, mandamos la convocatoria y según nos han ido llegando, es decir, por orden de respuesta, así van a sonar. Y sin más dilación, empezamos con el primero. Esta era la música que sonaba cuando Juanlu, el de Vinilo o Muere, nos presentaba esa música subterránea de los vinilos escondidos. Ahora Juanlu anda muy muy liado y no puede atendernos para el Callejón del Hambre, pero nos ha mandado un tema y dice: hola Alberto, esta es la canción que mando este año. Se llama Damaged Goods de los Gang of Four y el motivo es que creo que es la canción que más veces he oído y he pinchado este año. I'm thinking that I ¿Quieres saber si Britney Spears será definitivamente una estrella del porno? ¿Quieres saber si Steve Ray Vaughan será por fin elevado a los altares por encima del mismísimo Maradona? Pregunta al predicador. Así entrábamos en las preguntas de el predicador de Te Contesta desde el 2023, pero ahora no, ahora es el predicador el que nos cuenta y nos dice hola, compañeros de la hambruna. Aquí, predicador Ramírez reportando. Mil excusas en primer lugar por la tardanza en responderos, pero he atravesado una etapa de múltiples cambios, residencia, pareja, etcétera, y no disponía de internet de una manera, digamos, estable. De hecho, sigo sin tenerlo a tope, pero ya puedo comunicarme con cierta regularidad. Bueno, al lío. No acostumbro a tener una canción favorita del año, ya que, al menos en el asunto musical, mezclo trabajo y placer. Con esto quiero decir que, al menos el año pasado, tuve que sacarme más de 300 temas entre repertorios de unos y de otros, y más que favoritos podría hablaros de temas que odio. Silencio valorativo. No obstante, hay canciones que reencuentro y por alguna razón me llegan dentro. La que os envío es una de ellas. Hay que darle un poco de misterio. Se trata de un tema poco conocido de Joaquín Sabina que se llama Eclipse de Mar, en la versión que cantaron en su momento María Jiménez y Estopa. Una letra magistral que habla de traiciones, tristezas, insatisfacción y que al final reconoce que en definitiva no pasa nada, que no somos nada, que lo que a cada uno de nosotros nos ocurre y nos afecta pasa desapercibido para el resto. Bueno, bien pensado, sí puede que haya algo personal en el asunto. Espero que os guste tanto como a mí. Un hambriento saludo. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Atleti, que ha amanecido nevando en París, que han pillado un alijo de coca, capistis y acuario les toca el vinagre y valle, que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo, que falló la vacuna anti-sida, un golpe de estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía la prensa de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, de los senos a cubata, de fondo de tierra, del olor a colonia barata, del amanecer. Hoy amor, como siempre, el día de no hablaba de ti, el día de no hablaba de ti, el día de no hablaba de ti, ni de mí. Hoy amor, igual que ayer, como siempre, ¡el día de no hablaba de ti! ¡El Manda tus peticiones de espionaje a elcallejondelhambre@gmail.com. O llama por teléfono todos los jueves entre las 10 y las 12 en el teléfono 91 811 0398. Predicador Ramírez, espía para ti. Lo sabe todo. Consúltame. En el Callejón del Hambre, comemos de todo. Un blog de Fernando Navarro. En el Callejón del Hambre. Así comenzábamos las serenatas de Nueva York, ese blog fantástico que estuvimos haciendo de Fernando Navarro. Fernando Navarro tiene ahora un blog fantástico también en El País, se llama La Ruta Norteamericana, nos da unas grandísimas alegrías por dos partes. Una, porque nos coloca músicas increíbles y nos habla de gente interesantísima, y por otro lado, porque de vez en cuando aparecemos por allí, los del Callejón del Hambre, y soltamos alguna propuesta en ese mismo blog. Y Fernando nos envía su canción del 2010. Y aquí os contaré una cosita más, que es que les hemos pedido también que hagan alguna apuesta para el 2011. No se han atrevido todos, algunos se han atrevido y otros han reculado. Y bueno, pues Fernando nos ha hecho las dos cosas. Nos ha puesto la canción que para él es la canción, su canción del 2010, y una apuesta. La apuesta llegará, por supuesto, después. Dice Fernando Navarro: la canción se llama Laredo y el grupo se llama Band of Horses, del disco Infinite Arms, y nos cuenta: curtidos en Seattle, epicentro del grunge en los 90, ahora convertida en interesante cuna de bandas del folk rock como los Fleet Foxes, Band of Horses destacaron hace 3 años con un disco que se llama Case to Begin, un disco bello en sus aportaciones al género folk con espíritu eléctrico. En una línea compositiva similar, ofrecen este Infinite Arms, que se sitúa por encima de su antecesor en su asombrosa capacidad para crear atmósferas preciosistas, contundentes y cautivadoras. En eso estamos totalmente de acuerdo con Fernando. Apoyadas en la voz sensiblera y ligera de Ben Bridwell, las evocaciones son tan poderosas en algunos momentos que se hace difícil no emocionarse. Con composiciones como Factory, Compliments o Laredo, estos chicos cabalgan a plomo por la transitada senda del rock norteamericano. A destacar también la producción de Phil Edk, una especie de gurú de este tipo de sonidos etéreos con resonancias campestres. Esto que estáis escuchando todavía no se ha editado y es la apuesta de Fernando Navarro para el 2011. ¿Que de dónde lo hemos sacado? No lo hemos bajado de forma fraudulenta, no. Son 20 segunditos de cada canción que están puestas en su página web, en la página web de Greg Allman. Y bueno, pues esta canción que estáis escuchando, este cachito de canción que se llama Little by Little, es una muestra de la maravilla que va a ser este disco que se va a llamar Low Country Blues. Pero nos lo cuenta Fernando Navarro. En su apuesta, Fernando dice, 2011, apuesto por el nuevo álbum en solitario, después de 14 años, de Greg Allman, fundador de los Allman Brothers, ahí es nada. Se titulará Low Country Blues y verá la luz el 18 de enero de este mismo añito. El álbum, producido por el gran T-Bone Burnett, ha sido grabado en Los Ángeles y contiene versiones de clásicos de Muddy Waters, de B.B. King o de Buddy Guy. Además cuenta con la colaboración de los músicos de Dr. John, Doyle Branal, Dennis Coach y Jay Belrose. Y mientras llega este nuevo disco, que ya veis, de vez en cuando hay un pequeño silencio porque son 20 segundos de temita y luego vuelve a cambiar. Pues mientras llega esto, nosotros vamos a escuchar un tema del disco anterior, de hace eso, los 14 años que sacó este señor Greg Allman, un pedazo de músico, que tenía canciones tan buenas y tan interesantes como esta, I Got News For You. Si este nuevo disco de Greg Allman es la mitad de bueno que esta canción, esto va a ser una pasada. You said before we met that your life was awful tame. Well, I took you to a nightclub. And the whole band knew your name. Well, well, baby, baby, I tell you, I've got news for you. Ah, somehow your story just don't ring true. I wanna tell you, I've got news for you. A partir de ahora me puedes llamar Rosco, porque soy el poli más malo de la tele. Y tengo el culo con un callo que no veas de estar en el buga esperando a que salgan los malos. Y además tengo también una pipa de puta madre aquí en la pechera para romperle la boca al que se ponga por delante, ¿comprendes? Así que soy muy malo. Oye, ¿hemos terminado? Jo, tío, es que... Oye, macho, es que... Oye, ¿ya está? ¿Hemos terminado? Jo, es que esto es un rollo, ¿eh? Es que poner esa voz así de malo, ¿sabes? No sé, me parece muy fuerte. En el callejón del hambre comemos de todo. Esta es una de esas musiquitas que el señor Raro nos ponía y sobre la que hacía una especie de película inexistente. Ahí estaban, los Music for Films. Y claro, este es un antiguo colaborador del programa que, por supuesto, nos ha contestado con su canción del 2010. Y como no podía ser de otra manera, es una canción muy especial. Claro, viene del señor Raro. Y el señor Raro nos cuenta lo siguiente. Ups, como andamos un poco liadillos con esto de la paternidad, me he quedado un poco retrasado, aislado, pillado. Llámalo como quieras. Lo cierto es que hace meses que no compro música, como no sea Michael Bublé para regalarle los Reyes a mi señora. Mi vida tiene ahora banda sonora de dibujos animados. Pat el Cartero, La Oveja Shaun, Noddy, Los Pingüinos de Madagascar, La Tropa de Trapo, en fin, ya sabéis, los que tenéis niños, esas cosas. En fin, tengo 5 o 6 mil discos en casa, pero apenas escucho un par de temas cuando voy al curro en tranvía. Ahora mismo solo se me ocurre uno. Este tema se llama Black Light Machine de Frost. Cuidado, el nombre del grupo incluye el asterisco, es Frost Asterisco. El tema es larguito, pero tiene uno de los mejores solos de teclado que he escuchado jamás. Y bueno, cosas de estas del aleatorio del iPod, lo escuché esta mañana. Y me pone una acotación así para mí, dice, ya me avisarás si encuentras algún vídeo. Ni uno, sé raro, no he encontrado nada de nada. Y nos dice, un saludo, señor Raro. Ahí van 10 minutos de disfrute. Black Light Machine de Frost. Sentados o no, o poneros a bailar, porque esto va a ser una pasada. Real. Thank you. tiro la sombra. ¿Qué? ¿Qué has encontrado? César Giovanni, Patachú, ¡hemos encontrado un tesoro! ¡Por fin! Arqueología musical. Joyas, gemas, brazaletes y peinetas de músicas olvidadas de la mano de Salvador Rovira. Normalmente cuando entra Salvador Rovira por la noche, más tarde, alrededor de las 11:30 de la noche o así, no puedo evitar silbar esta canción que me encanta. Pero hoy no entra en directo porque hoy este programa solamente, ya sabéis, se compone de esa selección que ha hecho nuestros colaboradores de los temas de sus temas del 2010 y algunos, los que se han atrevido, de algunas apuestas del 2011. Y Salvador Rovira es un tipo muy valiente, ha hecho las dos cosas. Pero para empezar, nos va a contar qué ha sido su canción del 2010, aunque no es tal. Dice, no se puede decir que sea mi canción de 2010. Uno ya tiene mucho camino recorrido por la vida y muchas horas de música entre pecho y espalda como para ser sensible a impactos musicales recientes. Pero es una canción que me ha acompañado con gusto desde la ya muy lejana adolescencia. ¿Y quién va a ser? Sino el señor Adriano Celentano. La canción se llama Nata per me, que significa nacida para mí, y es una canción de 1962. ¿Cómo no? Arqueología musical. Perché tu sei ritornata da me, sei qui, ora sono con te, questo conta per me, tu sei qui accanto a me. Mai più ripartire potrai, mai più senza me tu vivrai. Ti lascerò, Rovira, como ya os hemos dicho, no se acobarda entre nada. Bueno, pues ha decidido apostar por una canción para el 2011. Y esta canción, proyectada hacia el futuro, es una soberbia balada interpretada por Louis Armstrong que se llama What a Wonderful World, que conocéis todos, de 1967. Una canción optimista que habla de las cosas sencillas que hacen de la vida una experiencia maravillosa. Ojalá sea así para todos en 2011. Nos lo desea Salvador Rovira desde su rincón de arqueología musical. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. Gente. Pero hoy no tenemos críticas perritas, porque además ya sabéis que el verdadero agente Jesús Mulleras en este momento no está haciendo las críticas perritas, sino que nos está diciendo qué es lo que más le ha gustado en el año 2010. Y bueno, pues primero, antes de nada, a Jesús le hemos hecho una pregunta un poco mala, porque le hemos pedido que eligiera su película del 2010, no solamente su canción, y la respuesta ha sido absolutamente sorprendente. ¿Críticas? ¿Por qué ha sido sorprendente? Pues ha sido sorprendente porque ha sido una peli que no ha visto en el cine y de la que no ha hecho crítica perrita. Esto no puede ser. De entre todas las pelis que ve en el cine, he elegido una que ha visto en DVD, El diario de Carlota. Y sin crítica perrita, eso es una cosa que no le vamos a perdonar de ninguna de las maneras. Así que nos aventuramos a poner el tráiler, a ver qué dice el tráiler de El diario de Carlota, y le vamos a obligar, aunque sea atándole a la silla, a que nos cuente ¿qué le ha parecido esa película? No sé por qué le he dicho a Oriol que no quería hacerlo, cuando en verdad sí que quería. ¿No? No. He decidido enfrentarme al problema y escribir mis propias historias sobre un tema que lleva tiempo rondándome la cabeza. Bueno, Carlos, ¿te lo vas a contar o no? Porque no podemos estar aquí todo el día, no se lo cuentas. ¡Sobre sexo! ¿Y para qué lo escribes? ¿Quieres estar preparada? ¿Preparada para follar? ¡Hala! ¿Qué pasa? Esta es Mireia, mi mejor amiga. Tiene 16 años y le gustan los chicos, los pendientes y la ropa. ¿Y a mí no me das otro? Bueno, pues como veis, la cosa va de inocencia de adolescentes y de palabras dichas sin ningún miedo. Bueno, por ahí va el tema de este diario de Carlota, que para Jesús ha sido la mejor película del año 2010. Pero vamos a saber cuál ha sido la mejor canción del año 2010. La mejor canción de Jesús ha sido incapaz de mandarnos un correo. Le he tenido que llamar por teléfono, porque Jesús es todo oral, no le va lo escrito. Así que en conversación telefónica nos ha elegido a Marco Di Mauro. La canción se llama Mi vida sabe a ti. Y nos dice: porque sus canciones son muy tiernas y dicen cosas muy bonitas, cosas que decían los Panchos y todos esos que ya están muertos. Este chico enamora. Por primera vez te vi, estabas bella y como eres tú, con tu camiseta blanca y azul. No me parecía posible que entre tanta gente ahí pudieses tú fijarte en mí. Volar. Parece inevitable nuestro amor. Ya no tenemos miedo ni al dolor. Prométeme de nuevo que eres cierto, es así. Estás buscando solo a mí. Sin verte, sin pensar en dónde estás. ¿Qué tal ayer te fue con los demás? A ver, te quiero, ¿quién lo dice ya? Tú júrame que nunca acabará, que no es la prima. Santos altravoces. Y no sabéis tocar una jota. El Callejón del Hambre. Los jueves a las 10 de la noche en Onda Pacheco. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo.